Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, arrancamos aquí ahora nuestro espacio dedicado más que al deporte, ya saben, a la 29ª subida Ubrique, que arranca oficialmente, podemos decir, en el día de hoy. Bueno, en escasas dos horas ya comienza ese plazo para la entrega de documentación optativa y también, a partir de las 4, las verificaciones técnicas optativas. A las 8 será la gala de presentación de pilotos. Se publicará a partir de las 9:30 el cuadro horario de verificaciones oficiales del sábado y ya mañana el programa horario que ahora detallamos. Y digo ahora porque lo primero que vamos a hacer es hablar con la organización, hablar con Paco Galán, que bueno, en un día como hoy pues también ha tenido la deferencia de sacar un huequecito con nosotros para abordar todas las cuestiones relativas a la subida y sobre todo también sacar de dudas, ¿no?, de las que podamos tener a día de hoy en torno a la subida Ubrique. Paco Galán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues no sé si a ti, la primera es personal, Paco, no sé si a ti, dentro de todo esta vorágine, ¿no?, de organización y demás, también te da tiempo a ese pipijerbe, ¿no?, de esos nervios, esas ganas de subir a Ubrique en estos días, Paco. Sí, los nervios los tienes antes de empezar la carrera. Hasta que no arranca, no estás tranquilo. Hasta que no arranca, no estás tranquilo. Entonces, te comen los nervios, te cuadra toda la gente, todos los medios, todo lo que hay que poner a punto para que esto arranque. Entonces, los nervios los tienen más hasta que inician la carrera que... O sea, que el momento que arranca ya estás tranquilo. Sí. Pero antes es una locura. No, prácticamente ni tengo ganas de comer. Una locura, Paco, y entre otras cuestiones, bendita locura, ¿no? 97 inscritos. Eso es impensable en un altísimo porcentaje de todas las pruebas que se puedan celebrar en España. Pues sí. La verdad es que eso, como se dice, ahora viene y me lo iguala solamente. Algo tendremos que la gente nos viene a correr. Entonces, imagino que el trabajo este y las horas que le echamos, las novedades que se nos ocurren, que podemos hacer año tras año, pues imagino que también a los pilotos pues les gusta y, bueno, aparte del trazado, claro, porque también la carrera, el trazado también influye, que de hecho este año pues también ya no, la Junta Andalucía nos lo ha mejorado, han asfaltado, han puesto un montón de metros de guardarraíl. Al final es seguridad. Y que, bueno, que tú dices, pocas carreras en España pueden decir que estén en ese número de inscritos. Entonces, ¿es muy difícil manejarlo? Pues sí, pero yo digo que una carrera de coche es como un gallina sin gallina. O sea, si tuviéramos 30 coches, diríamos que qué poco. Y, claro. Y si ahora tenemos 100 y la carretera sí que está más, un poco más de tiempo cortado, hay que ver que está la carretera más tiempo cortada. Entonces, bueno, yo soy partidario de que en este número, con estos números de escritos, movernos en torno a los 100, para mí es un orgullo y es un honor que nuestra subida tenga ese número de escritos y esa calidad que otras no pueden decir. Paco, ahora vamos a hablar de corte de carretera y demás, pero hablabas de las mejoras en el trazado. Hace unas semanas hacía referencia a la zona en la que Merli tuvo el accidente el año pasado. Entiendo que por ahí se ha reforzado también la seguridad. ¿Y en qué zonas más ha actuado? Se han puesto raíles en... Una vez que acaba el paseo, lleva de la curva de las pistas hacia la zona de SP. Ahí había en la izquierda un raíl muy pequeñito, que está ahí un arroyo. Ahí se ha puesto un raíl grande, o sea, largo y con protección también para las motos abajo. Se ha colocado otro desde el accidente de Merli hasta casi la viña de Rubí, prácticamente de todo el malecón completo, que ahí también salió volando un carcrón, que salió abajo. Merli se dio golpe más abajo, pero en la curva antes de la incineradora de Ocuri también, un carcrón salió volando y cayó abajo, ¿no? Ese se ha puesto también, y otro se ha puesto en la curva pasado el pluviómetro donde tuvo el accidente malogrado Manolo, que falleció, pues ahí también han reforzado con guardarraíz. Y en cuanto a asfaltado, han asfaltado la recta anterior al pluviómetro, pluviómetro entero, y la recta de encima justo también hasta la curva del accidente de Manolo. La verdad es que creo que también iban a arreglar algo en la zona del Peño Gordo, allí por los chozos, en Menocá, pero es que todavía por allí no subí yo el tramo. Yo me quedo, cuando subo casi siempre me quedo en la meta. Creo que allí también iban a hacer algunos baches que hay allí antes del desvío de los chozos, en Menocá. Vale, pues en cuanto a actuaciones en el trazado, ¿no?, de esta subida Ubrique, hablábamos de 97 inscritos, Paco, una veintena de ellos pilotos locales que apuestan por esta subida, por la subida de casa, y que, bueno, pues en cierto modo también engrandecen, ¿no?, esta prueba. Hombre, claro, la mayoría son jóvenes y eso es gusanillo porque lo han ido amando desde pequeño y, bueno, pues se ve que del trabajo que hacemos, pues sale gente que le gusta este deporte y que lo quiere practicar. Pero la verdad es que es un deporte caro, que es difícil de sacar un presupuesto bueno para intentar hacer más pruebas. Pero bueno, las pruebas de casa y algunas cercanas, un rally cercano, pues lo harán. Y eso, como decía, también nos dice que el trabajo de inculcar este deporte a los jóvenes pues está funcionando. Paco, en cuanto a nombre, en relación a otros años, ¿nos falta quizás algún piloto internacional que siempre os gusta traer? ¿Falta Humberto Janssen, que desconozco por qué no está compitiendo? Tampoco lo hizo en Algar en la apertura del campeonato andaluz, pero bueno, algo debe pasar, ¿no?, cuando Humberto no está aquí tampoco. Pero no sé si eso te hace pensar que estamos ante la subida Ubrique de los últimos años, la más abierta de todos, ¿no?, con una buena cantidad de Porsche, con el Golf de Ismael Arquero, bueno, luego también una preciosa batalla que vamos a ver entre los primeros dorsales, ¿no? José Manuel Segura, que fue ganador en Algar, Fran Calvillo, que fue tercero finalmente, pese o por el problema que tuvo en el embrague. No sé, ¿es la más abierta que recuerdas en los últimos años? Sí, sin duda. El año pasado venía Merli, bueno, y todos los papeles eran para Merli, pero tuvo el percance. Y Humberto, donde esté, pues es muy rápido y suele llevarse siempre gato al agua. No nos ha llamado, no nos ha preguntado. Ya digo, no, es una cosa muy extraña, no tuvo nalga y no sé tampoco por el mundillo, no he oído nada y lo que comenta es muy extraño. En cuanto a quién se puede llevar el gato al agua, pues lo que tú dices está abierto. Tela, o sea, hay 3-4 Porsche que se estrenan, el coche que tenía Javi Villa se estrena también en Ubrique, está Ismael con el Gol TCR, dentro de las tres barquetas está Tomás, pero bueno, Tomás con el Fórmula prácticamente en Argano, él no le dio tiempo prácticamente a entrenar y la batalla estará entre los dos, entre ellos y en cuanto a turismo, la verdad es que el hecho de que se haya faltado la parte esa de arriba, ahí va a haber tanto quien pierda tiempo como quien lo gane. Porque ahora ahí va a haber que ser muy fino trazando, porque ya no desliza. Ayer subí yo 2-3 veces y yo había subido el martes y es completamente distinto la manera ahora de tener que trazar con el asfalto nuevo que te más adherente a como estaba antes las curvas del pluviómetro y las dos rectas, porque se iba el coche, era deslizaba completamente. Sí. Entonces ahí las manos del más fino, ahí sí van a, yo creo que ahí van a decir mucho. Y todo eso en un fin de semana en el que va a lucir el sol, la temperatura va a ser idónea, fíjate, después del mes que llevamos, qué bonito fin de semana para disfrutarlo, ¿eh? En cuanto a meteorología, todo apunta a que va a ser una fiesta también, me refiero a en cuanto a aficionados, ¿no? Sí, eso, desde que estábamos viendo las previsiones del tiempo, bueno, no lo imaginábamos y va a ser así. tú dices, después de dos semanas, tres semanas, la cantidad de agua, casi todo el mundo en casa, pues ahí con veintitantos grados, pues la verdad, está todo lleno. Me llamaron a mí, uno del hotel, que habían llamado, no sé, la gente que había llamado buscando habitaciones, porque también coincide un concierto en el bosque y no hay donde buscar hoteles, ni lugar, ni hoteles, no sé si, creo ya que están yendo en Teatro del Rey, a Villaluenga, o sea que, en parte, también tenemos un poco de respeto a todo esto, no es que nos temor, no, porque nosotros hemos barajado con años con mucha cantidad de gente, pero bueno, te digo, hay que tener respeto y hay que estar vigilante y que el público respete las indicaciones, que viene mucho mejor para todo el mundo, sí, pero que esté todo el mundo bien colocado y que venga a disfrutar de carrera. Sobre todo porque siempre, bueno, tenéis dispuesta una serie de señalética, ¿no? Y de personal durante todo el trazado, durante todo el recorrido, y tanto a las órdenes como a las personas encargadas es a los que hay que hacerle caso para que no ocurra ningún incidente. Sí, así es. O sea, las publicamos, están por todas las redes, por todos los sitios, la cinta roja prohibido, la amarilla... A partir de la amarilla, donde se puede estar el público, hay algunas cintas verdes que es la prensa, pero también decir una cosa, no porque hay una cinta roja, te puedes poner detrás de una cinta roja no te para, un coche, te salta. Claro. O sea, la cinta roja indica que esa zona, no justo delante de la cinta, sino la zona que los metros que circunvalan esa cinta, es donde no se puede estar, porque lo que está claro es que yo no puedo cintar cada metro cuadrado que haya donde no se puede colocar el público. Claro. Entonces, si está una cinta roja y detrás hay talud, que está a metro y medio, dos metros de altura, ahí es donde se puede colocar el público. Uh-huh. Una cinta roja que esté pegada, que esté una valla, que esté a ras de carretera, ni la valla ni la cinta te para un coche en caso que haya una salida. Entonces, que se usa un poco la razón y tener esa conciencia de que es un reportero de riesgo, claro, y que son coches que van a altas velocidades. Uh-huh. Entonces, ese respeto nunca se debe de perder. Uh-huh. Y eso pedimos, que todo el mundo, pues, normalmente no obligue un incidente que había, o sea, un incidente de carretera, de carrera, perdón, y se solventan y se continúa con la carrera. Uh-huh. La verdad es que en ese tema, pues, el público lo respeta mucho. Uh-huh. Pues vamos ya un poco con el programa horario, Paco. La principal novedad, la gala o la ceremonia de presentación de los pilotos, que en este caso se va a trasladar, entendido, a la zona de la Glorieta de Radio Televisión Española y la recta del Parque Rafael Alberti, ¿verdad? Así es. Como el tema de la obra de la avenida no está terminado, entonces... Intentar hacer en la avenida parcialmente la ceremonia era tanto un caos circulatorio como un problema para los vehículos, a lo mejor para los vehículos de pilotos más normales no tendría problema, pero para vehículos de tipo Porsche y vehículos ya de última generación, está subiendo una cuesta, baja una cuesta, embrague para acá, embrague para allá, porque supone una avería que no pueda salir el sábado y el domingo. Entonces, eso teníamos que evitarlo. Y estuvimos mirando y la opción más práctica, que se ocasiona también menos estrago en el tráfico del pueblo con la gente que vamos a tener en Ubrique, pues era esa, era bajarlos por la barriada de Andalucía, sacarlos por a la Glorieta, y lo diremos, hemos hecho un cálculo de 20, 30 coches que ya podremos tener ahí a modo de parque cerrado previo a la ceremonia, y conforme lo vayamos sacando, subirán para la salida de Ubrique, y ya los meteremos de nuevo por la avenida de Sulín para que duerman en la Plaza de Toros. O sea, no lo bajáis por la avenida de Cádiz, digamos, sino que lo bajáis por la calle Tenería, ¿verdad? Que es la que da, para que nos entendamos, al taller de Michelin, ¿no? Correcto. Y por la calle de la panadería hasta la rotonda. Sí. Está lo de Curry, y ya entrarían allí al preparque, podríamos decir, de la ceremonia. Sí. Desde el centro médico hasta la entrada al parque Rafael Alberti. En el paso peatones elevado que hay allí haríamos la ceremonia y se empezarían a agrupar una vez pasada esa ceremonia para llevarlos en caravana controlada hasta allá la Plaza de Toros. Digamos que suben por la calle José, por la calle de Carlota Plaza, ¿no? Correcto. Vale. Serían los tres caminos y los tres caminos ya girarían a la izquierda para la avenida de Sulín. Vale. ¿Va a estar cortado el tráfico por esa zona esta tarde? Sí. Van a sacar un comunicado, nos hubieran cortado antes, pero para evitar el problema de tráfico, como te estoy comentando, se va a cortar esa calle sola. Vale. Se va a cortar más nada. Esa calle Vale, Fernando Quiñones, digamos que el Prado, desde el Prado a la Glorieta RTV se puede pasar, ¿no? Sí, sí, sí. La circulación va a estar abierta, solo se va a cortar desde el centro médico. Vale. Incluso hasta la entrada de los autobuses y la calle que sube de abajo, esa calle va a estar abierta. Va a estar abierta, vale. Esto se va a cortar de las 3:30 hasta que terminemos la ceremonia. Vale. Y la parte de Hipersol, estamos mirando a ver también a cuando todos los trabajadores salgan de trabajar y se quede el tráfico más, a ver si en torno a las 4 o a 5 cortar, hasta que se haga la ceremonia, corta la avenida de Sulín Dubrique arriba. Las 8 de la tarde empieza la ceremonia, ¿hasta qué hora más o menos, Paco? ¿Cuánto tiempo estimáis? 8, calculo una hora. Es que ahí me depende del speaker, depende si se alarga más o se alarga menos, pero una hora y algo. Vale. Imagino que 9:30 estaríamos listos, creo. Vale, pues lo ponemos 9:30 aproximadamente, una hora y media aproximadamente, hora arriba, hora abajo. Y ya que hablamos de horario, Paco, una cuestión sensible, ¿no? Que siempre despierta pues ciertas ampollas, entre los que, pues dicen que es una vez al año, entre los que dicen que son muchas horas, el horario de corte de carretera. Yo te digo lo que hay y tú me lo explicas. El horario de corte de carretera, el sábado, es desde las 10 de la mañana, aunque, bueno, lo venimos contando miércoles, jueves y hoy también, desde las 10 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde, el domingo desde las 7:30 de la mañana hasta las 3:30 del mediodía. ¿Qué quiere decir esto? Yo decía ayer que las 7:30 de la tarde y las 3:30 de la tarde le ponemos un asterisco porque la apertura al tráfico está supeditada al fin de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que si la prueba acabara antes de ese horario, el tráfico se restablecería nada más que concluya la prueba y se pueda restablecer en condiciones de seguridad. ¿Quiere decir esto que se va a abrir antes de las 7:30? No necesariamente. Es posible que sí, pero en cualquier caso, hasta las 7:30 podría estar cerrado y lo mismo ocurre hasta el domingo. En ese tramo, en ese intervalo, Paco, lo único que se va a permitir el paso son, como siempre, ¿no?, situaciones excepcionales, situaciones de primera necesidad. Así es. Explico lo que lo has comentado antes. Nosotros tenemos que poner a DGT un inicio de corte y un cierre de corte. Ponemos las 7:30 porque hasta la hora que hay luz. Yo ya en el momento que no haya luz, estamos en horario todavía, o esta noche se cambia, el sábado se cambia el horario a horario de verano. Pero yo puedo tener carrera mientras tenga luz. En el momento que no haya luz yo no puedo dar salida a coche. Entonces, lo que comentan, si pensamos conservar la hora de corte del año pasado, pero adelantar un poco porque el año pasado acabamos a las 7:10, empezando a las 12:30. Entonces dijimos, vamos a adelantar un poco la salida, y si en vez de acabar a las 7:15, acabamos a las 6:30, pues mejor, abrimos antes. Y tenemos más luz para poder hacer las mangas de carrera. Eso en cuanto al sábado. En cuanto al domingo, prácticamente lo mismo. En vez de acabar la fiesta, se pone el corte a las 3:30, que se acaba a las 2:30, se abre la carretera. Pero la DGT me obliga a poner una hora de apertura y una hora de cierre. Y la DGT no me permite, digamos, en ninguna carrera que yo suelo ir o que voy, el fin de semana, en Algar, precisamente hace dos fines de semana, la DGT no te permite abrir la carretera en un corte de un evento deportivo, y menos de automovilismo. Excepcionalmente, porque es la única entrada y salida del pueblo, pues si hay una emergencia, un cambio de turno de ambulatorio, cambio de Guardia Civil, algún problema de juzgado, en el caso de Ubrique, pues tienen que salir equipos de fútbol a jugar, tienen que entrar equipos de fútbol de fuera a jugar, pues en cuanto hay ya una ventana para que esos vehículos puedan entrar y salir, se les dará paso. Pero yo me voy y me espero y me van a dar paso, eso de ninguna manera. O sea, será paso excepcional. El domingo también tienen que ir dos bandas de música a tocar un concierto no sé dónde, y también se le da paso excepcional a dos autobuses. Pero el resto, no, hay un fallecido. El coste público mete cosas excepcionales. Abrir como tal la carretera no se abre. Es que lo digo, Paco, porque los que estamos allí, los que hemos estado allí, vemos muchas situaciones. Y bueno, no sería el primero que esté pensando, me coloco entre dos autobuses y si dejan pasar al autobús de delante y al de detrás, ¿por qué no me van a dejar a mí? Pues se ha dado la circunstancia de que no, de que Guardia Civil te echa para atrás el coche. Sí, no, y esos autobuses y esos coches, por ejemplo, los equipos de fútbol van ahí acreditados. Dos, tres vehículos que tienen que entrar, que vienen, van a venir, se les ha trasladado la acreditación, y cuando llega el córter, guarda de seguridad, comprueba eso y lo comunica, tanto a mí como a la Guardia Civil de Tráfico que está en San. El que quiera intentar eso, bueno, que se la juegue. Ya ahí yo, si la de la Guardia Civil empieza a sacar lápiz, ahí yo ya no mando. Sí. Ahí yo doy un paso al lado y yo no puedo ahí ya decir nada. Claro. Entonces, hombre, es que esto siempre estamos con la polémica de las horas de corte, de no las horas de corte. Es que a mí se me ocurre en Semana Santa, es decir, voy a Sevilla y voy a llegar a la catedral y aparcar, eso es imposible. Entonces, yo entiendo que le puedo ocasionar algún retraso, que no le guste a la gente porque no le gusten los coches. Pero es que yo no tengo otra opción. Y si hay Semana Santa, se cortan calles. Cuando hay ferias, se cortan calles. Y cuando hay algún evento, pues tienen que cortar calles y se tiene que cortar el tráfico. Y es la única entrada del pueblo. Y bueno, es la pelea que tiene Ubrique hace muchísimos años de la circunvalación, no circunvalación. Bueno, pues a lo mejor eso lo resolvería, pero a día de hoy es lo que tengo. Claro. Y como es lo que tengo, lo que no puedo yo estar expuesto a que me sancione la DGT porque yo abra la carretera, porque es que yo no puedo ni decirlo. O sea, yo tengo taxativamente prohibido por parte de la DGT de abrir la carretera. Y lo que no quiero llegar es a que ya no lo prohíban. Entonces ya tendríamos un problema, porque ya habría que ver cómo barajar la carrera. Porque en el momento que nos diga, mira, ya ni esto, porque esto se desmadre, ya ni esto. Entonces ya habría que dar, no sé cómo darle solución a dónde salir de la carrera, dónde no salir, porque mandar coches con una carretera abierta, coches de carrera, como he oído por ahí las redes, de dar la salida a la gasolinera, eso también es complicado. O sea, si tú llevas coches de competición que no tienen muchos bancos que no tienen documentación, porque se les permite correr en un circuito cerrado, pero no pueden estar circulando en una carretera abierta, efectos de seguro y demás, la verdad es que lo complicaría infinitamente. Pues, bueno, y me consta ya, esto lo añado yo, Paco, me consta que desde la escudería Ubrique trabajáis para intentar dar soluciones alternativas a esta casuística, ¿no? Y que, bueno, pues estáis un poco en ese sentido atado de pies y manos. ¿Que os gustaría que todo el mundo estuviera contento? Pues claro que no lo hacéis por gusto, ¿no? Esto de enfadar a la gente o de cortar la carretera, que no es un gusto, sino una necesidad. ¿Para qué? Una prueba que repercute turísticamente, deportivamente, y que, bueno, llena de vida al municipio, se pueda seguir celebrando. Quiero preguntarte, Paco, porque el sábado 11:30 está prevista la primera, competitivamente hablando, 11:30 primera subida de entrenos oficiales, esa jornada del sábado de mañana se van a disputar tres mangas, dos de entreno y una tercera ya oficial de carrera, y el domingo la competición comienza a las 9 de la mañana con una manga de entrenos oficiales y dos más de carrera. Más o menos, por manga, ¿cuánto estipuláis con 97 vehículos, Paco? Por 97, teniendo en cuenta que algunos hay que dar minutos porque se alcanza. Nosotros hemos calculado 60 minutos por manga. ¿Cuántos? 60. 60 sin el incidente. Como los coches salen a 30 segundos. Sí. Pero como te digo, algunos hay que dar minutos. Entonces, no, suponiendo son 50, 100 coches serían 50 minutos. Uh-huh. Pero los minutos esos que algunos hay que darle, hemos considerado una manga de una hora, sin incidente. Claro. Más después la bajada de la caravana. Uh-huh. La caravana suele estar la bajada en torno a 20 minutos. Uh-huh. Vale. Vale. Entonces los coches, si fuera todo bien, si la primera empezamos a las 11:30, la tendríamos que acabar a las 12:30 y en torno una menos 10 estarían los coches ya de nuevo la asistencia y con los mecánicos haciéndole arreglaje. Uh-huh. Y ahí tenemos que dar un tiempo de asistencia, está en torno a la media hora, en función de la llegada, de la bajada, pues hay que darle ese tiempo. Entonces, pues yo creo que la segunda manga, si la primera va bien, la segunda a lo mejor saldríamos sobre la 1:30. Vale, sí, un par de horas, cada dos horas sí, se comenzaría. Una hora y media, más o menos por manga, lo que tenemos en el horario operativo que tenemos nosotros, interno. Uh-huh. Y la siguiente saldría a la 1:30, pues en torno a las 2:30 terminado, pues calcula 3:15, a lo menos saldríamos la siguiente. Por eso te digo, si va bien, yo creo que este año podríamos acabar antes que terminamos el año pasado. Vale, y quiero preguntarte también por el parque cerrado, Paco. El parque de asistencia va a disponer el mismo espacio, ¿no? Digamos, desde la zona de la salida, digamos, calle, a ver, para no meter la pata con el nombre de las calles. Calle Algeciras, ¿verdad? Y ya luego calle Granada y la calle Sebastián Macías El Pato, ¿verdad? Correcto, y la parte de atrás del botellero. También. Porque cuando había asistencia detrás de la nave nueva que se hizo en salida, la verdad es que ahí eso era un peligro, porque con la gasolina siempre hay que tener mucho respeto, y con los bloques de piso de vecinos al lado, hace unos años que decidimos que ahí no podía haber asistencia en caso que hubiera un incidente de un incendio de algún vehículo. Y ya no llevamos todos los coches a los las calles que has dicho. Ahí también nos dimos cuenta que caso hubiera algún percance o una evacuación de alguien y tuvieran que coger por ese sitio, de algo que ocurriera, por decirte, por la Plaza Las Palmeras, por allí, y hubiera que evacuar a alguien rápidamente por ahí, con las asistencias puestas a los dos lados de la avenida Sebastián Macías, era inviable que pasara un servicio de emergencia. Y ahora, un par de años, ya estamos por poner solamente en una de las aceras, la que suelen estar los coches aparcados. Sí. Acera, podríamos decir, que es donde está la balustrada, y ahí la tenemos libre. Entonces nos hemos visto obligados a llevar todos los coches a la parte final, frente a la Plaza de Torre, y la parte de atrás de la zona de Pesol. Uh-huh. Está allí el botellódromo, conmigo. O sea, tiene un suelo perfecto y allí hemos dispuesto asistencia. Sí, el año que viene está la zona donde se ponen las casetas de las ferias, ya está, al parecer lo van a echar, no sé si asfalto o hormigón. Uh-huh. Si está terminado, vamos a hacer este año vamos a hacer una prueba a ver los coches cómo bajan y cómo subirían la rampa que hay allí, por si el año que viene es aprovechable y poner ahí prácticamente toda la asistencia, solamente dejar la zona derecha de la avenida Sebastián Macías y aprovechar las planadas de donde se ponen las casetas en la feria. ¿Se va a hacer la entrega de trofeo en esas planadas, Paco? Sí, la entrega se va a hacer allí porque la hacíamos en el mirador, pero allí con los árboles y demás, sí, aquello se quedaba muy pequeño, y ya vamos a aprovechar y lo vamos a hacer abajo porque las vistas son iguales que de arriba. Aprovechamos para que se viera de fondo siempre Ubrique y ahí se ve perfecto. Bueno, de hecho, creo y esta opinión personal que incluso hasta mejor he visto, aunque esté un poquito más abajo. Paco, la última por mi parte. Hablábamos en una de las últimas ocasiones, incluso te quejabas, ¿no?, de que la Federación Andaluza no permitiera que comisarios de otra, con licencia de otras comunidades autónomas, acudieran a pruebas de la Federación o del Campeonato Andaluz. Tengo entendido que esto sigue así. No sé si habéis tenido muchos problemas para conformar ese plantel de personas que van a velar por el buen funcionamiento de la carrera? Pues sí, eso creemos que es una norma injusta en la Federación Andaluza. La Federación Andaluza está acogida a una licencia homologada nacional que se llama a la Federación Española, tenía su licencia de federado nacional, y cada comunidad autónoma se ha ido, podemos decir, acogiendo a ese tipo de licencia de la Federación Española, que le dice que es homologada con ella. Entonces, todas las comunidades, excepto creo que ahora quedan Asturias, País Vasco, quedan 3-4 que no están todavía homologadas. Pues cualquier oficial, cualquier piloto, yo puedo actuar en Extremadura, yo puedo actuar en Madrid, yo puedo actuar en Valencia, yo puedo actuar en Canarias, que de hecho vamos, a pruebas de campeonato de España, o pruebas incluso regionales, podríamos ir. Pero comisario de Extremadura, comisario de Madrid, comisario de Canarias, de Murcia, no pueden actuar en Andalucía. ¿Qué ocurre? Hay momentos que no encuentra comisario de ruta o oficiales que pueden venir a tu prueba. Este año nos ha pasado a nosotros con los comisarios de ruta, porque nosotros usábamos del circuito de Jerez, pero comisario del circuito de Jerez, hay una prueba internacional de karting en Campillos, y la mayoría están allí desempeñando funciones de comisario de ruta. Entonces hemos tenido que tirar de comisario de ruta extremeño, que nosotros hemos ido allí a ayudarles a ellos a hacer carreras. Que es lo bonito y lo bueno de este tema, más que politizarlo. Es que nos echamos una mano unos a otros, porque esto es un deporte amateur, y los que realmente cobran de y viven de esto son los que nos ponen los palos en las ruedas, en este caso a los organizadores. Había un, entre comillas, un paso para poder evitar eso, que era, y también era nuestra intención, porque queremos entrar en el Campeonato de España y tenemos que hacer la preinspección, era pagar los derechos de que la prueba fuera de carácter nacional, y ya en ese caso, pues, y así puede venir cualquier oficial de cualquier comunidad. Vale. Se ha hecho eso, y entonces podemos tener comisario. Uh-huh. Que es injusta esa circunstancia que tiene la Federación de Lusa, a todo el mundo lo dice, pero pasan los años y no la han cambiado. Yo no digo que todos los oficiales o todos los comisarios que vengan tengan que vengan de fuera, porque nosotros de casi 60 comisarios vamos a tener 9. Cuando Paco Melero, en paz descanse, era presidente, Paco Melero tenía esta norma, pero tenía una ventana, porque te permitía un 20% de los oficiales que pudieran ser de fuera. Pues porque también aquí hay que darle, entre comillas, cancha a los oficiales de Andalucía para que se vayan formando, los que van saliendo nuevos, y que se vayan formando, y que la gente vea que los llaman a carrera, porque si no, si te sacas una licencia y nadie te llama, o al final te aburre y no te la vuelves a sacar, y es una persona que ya no va a ser, no puede ayudar a un organizador a hacer una prueba. Paco lo tenía de esa manera y era estupendo, daba ese porcentaje, pero la Federación de Andaluza, desde que la directiva ahora entró, pues lo aprobó una asamblea. La Federación Española dice que eso es un acuerdo interno y que ella no se puede meter, no se puede inmiscuir, y ese problema, pues, lo hemos estado teniendo. Este año, pues, bueno, hemos hecho el que hace la ley hace la trampa, como se dice. Claro. Y nosotros, aparte, por necesidad, por el tema del Campeonato de España, de hecho nos viene el observador a hacer el informe de observación, pues hemos estado por ahí, y pues, tenemos gente, te digo, de Extremadura, de Asturias, de Canarias, y nos vienen a ayudar. O sea, nosotros vamos a una prueba y nos dan de comer y de dormir. Y compartir los ratos con los amigos, y ellos vienen y nosotros les damos de comer y de dormir. Claro. Y es la manera de que, como están las cosas hoy en día, salga esto. Porque a base de que hubiera que pagar a todo el que viniera, es inviable. Claro. Paco, la última para ti, para que añadas lo que se nos haya podido quedar atrás, o algún último mensaje que quieras lanzar en torno a la previa de esta subida a Ubrique. Pues nada, que todo, que se venga la gente con tiempo, porque creemos que va a haber mucho público y para entrar a Ubrique puede haber colas para entrar y que venga con tiempo para colocarse en un lugar seguro, que hagan caso al organizador y que no, que respeten lo que se le indique y vamos, yo creo que con esto el resto, pues bueno, a disfrutar. Yo me encantaría irme a una curva a ver coches salir, a conseguir ver coches pasar. Pero tengo que estar donde tengo que estar y me quedo más tranquilo si sé que desde la salida hasta arriba, pues todo está en su sitio y el piloto, bueno, el piloto sabe que es un deporte de riesgo y sabe que lo que se juega, entonces eso ahí ya nosotros no podemos hacer más nada, pero el resto sí, es lo que nos preocupa, que en caso de un incidente, pues todo el mundo esté en su sitio y solamente haya, como se dice, chapa y pintura, se arregle el coche y continúe. Pues que el domingo, cuando hablemos, Paco, todo haya transcurrido de la mejor manera posible por todo el empeño, todo el trabajo y todo el cariño que le ponéis a una prueba que redunda tanto en el municipio de Ubrique, en todos esos ámbitos, ¿no? que hemos hablado tantas y tantas veces. Paco Galán, gracias por estar con nosotros, que todo transcurra bien y el domingo hablamos. Gracias a vosotros. Durante todo el fin de semana vamos a llevarte la programación especial, la retransmisión en directo de todo cuanto vaya ocurriendo esta tarde en nuestras redes sociales y ya a partir de mañana y el domingo, tanto en redes sociales como a través de la antena de la radio 97.6 de la FM, radioubrique.com, desde donde nos quieras escuchar toda la información al minuto, en vivo, en directo, in situ, de esta 29ª edición de la subida Ubrique. Al margen de ello, a partir del lunes ya abordaremos todo lo cuanto acontezca. Recuerden que el Ubrique Club de Fútbol Senior tiene un importantísimo encuentro vital en Olvera el domingo a las 6:45 ante un rival directo en esa lucha por estar el año que viene en Primera Andaluza. Todo ello y mucho más lo abordamos a partir de la próxima semana, a partir del lunes, aquí en Tiempo de Deportes. Gracias por estar ahí un día más, que pasen un feliz fin de semana.